Cuando son las 7 y 12 minutos, regresamos a esto que se llama la rosca de la tarde. ¿Qué es lo que me estaba diciendo hace un ratito? Usted haría todo columnas. Yo haría solamente columnas durante todo el programa, un par de noticias, cuatro noticias, o tres noticias nacionales, tres noticias locales y después columna de música todos los días, por ejemplo. ¿Qué tal? Ahí se está enterando ya. No, porque estaría bueno, porque a mí siempre nos quedamos con ganas de hablar de música, después nos quedamos un rato así charlando, está re buena la columna. Bueno, con las chicas también siempre nos pasa eso, ¿viste? Tenemos que acomodarnos con la Merce. Básicamente es invitar a gente que sabe. Sí. Y nosotros dejar fluir, digamos. Dejar fluir, traer, seríamos como gestores. Sí, es una palabra fea, pero vamos a utilizarla. Es horrible, pero sí. Está muy de moda. Usted hoy tiene que ser gestor y tiene que ser emprendedor. Si no, no es nada en este. Y tiene que mundo ser del PRO, en la misma lógica también, claro. Por supuesto, nah, es la lógica. Por ahí. Lo que no venía por ahí es una de las columnas que nosotros tenemos normalmente los jueves, pero hoy la pasamos a los días viernes porque no sé qué inconveniente hubo ayer. No sé qué problema tuvieron ayer. No nos avisaron. Nos dijeron que no nomás. No, pero nosotros somos así. Somos no, libres. Somos es un libres. Día cada una. Que Hoy tengo ganas de ir. Hoy no te voy... No voy a trabajar. Es la cuestión de la disponibilidad de... De los compañeros. Claro, de las compañeras docentas. Ah, está muy bien. Bueno, igual nos vimos la semana pasada, el miércoles, y hoy estoy acá en un acto de sororidad con mi compañera Emilia. Ajá. Vine acá a charlar con ustedes porque no pudo, tuvo algunos inconvenientes. Así que bueno, como lo habrán escuchado, ella que está en este momento hablando es la que estuvo anoche en Las Picudas y es la señorita Natacha. Así que nos va a estar contando. Dice que trae rezagos de la noche. Qué botona que está hoy, ¿eh? Hoy estoy hacia todas al Tefren. Ajá, está muy no, bien. No, pero bien. Rezagos de energía, de sororidad, eso. Sororidad. Sí, usted y malinterpreta. No, también un poco resaca. También. ¿Lo dijo ella o no lo dije yo? Sí, cuando uno induce, eso es periodismo. Eso sí. Es periodismo. Sí. Por eso estamos nominados a mejor periodismo. No, del universo. Del universo. Sí, es verdad que estamos nominados al mejor periodismo autogestivo. No sé si periodismo. No sé si parece mejor. Que. No sé si autogestivo. No sé si. No sabemos nada al final. No sabemos. Bueno. Estamos, lo importante es que estamos nominados. Eso es verdad. ¿Para qué? ¿Para qué nos? Bueno, para que nos. Sí. No se sabe. Lo que sí sabemos que tenemos columna de género, así que bueno, sí, ¿de qué vamos a estar? Buenas tardes. Esta radio que está llena de mujeres hermosas, qué cantidad de mujeres que hay hoy. Están los compañeros también, pero... Que pero, pueden ser mujeres hermosas. Que podríamos también haber podrían sido ser mujeres hermosas. Sí, es verdad. Sí. Pero hermoso puede ser. Me voy a afeitar ahora. Bueno, le prometo que la semana que viene... No, no es necesario. Ah, y acá empezamos la discusión. Así arranca la columna de género. A veces me la hacen fácil y otras veces no me la hacen fácil. Bueno, va a ser así. Es difícil, compañero. Es difícil, sí, no importa. Lo haremos. Bueno. Bien, venía a contarles así dentro de esto de la docencia, que hoy en todas las escuelas del país, todas las escuelas del país, de todos los niveles, de privadas, públicas, se llevó una jornada muy importante. Les voy a leer un texto de la presentación de lo que es la jornada y después vamos a hablar de la realidad. De la verdad. De la verdad. De la totalidad de la verdad. ¿Cuál era la intención real? ¿O qué pasó en realidad? ¿Qué pasó? Bien, la jornada se llamó Jornada Nacional Educar en Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, Ley 27.234. Prevista para el día de hoy, 27 de octubre, se realizaba en todas las escuelas. Y el objetivo principal es que los alumnos, las alumnas y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género, conforme lo prevé la ley. Uh-huh. Bueno, como les decía, en todas las provincias, en todos los establecimientos públicos y privados, primario, secundario, terciario, cualquier modalidad, o sea, todas las escuelas de la Argentina hoy, de todos los turnos, todos, estuvieron en estas jornadas de prevención, bueno, erradicación, concientización. Sí. ¿Qué es lo que sucedió? Ahí va. El pantalón porque hace un calor. Hace mucho calor, es verdad. Lo que sucedió es que, por ejemplo, les cuento mi experiencia. Uh-huh. Es que la semana pasada, hoy eran los exámenes previos, como hay un calendario escolar, ¿no? Esta jornada... Nos avisaron, suponte, el lunes. Sí. Cuando se supone que está prevista desde el principio de año. Sí. No se suponía que te mandaban un cuadernillo una semana antes porque implicaba actividades en el hogar. Ajá. Previo. Uh-huh. Y hoy era la jornada de cierre donde se compartía, se construía toda la comunidad, lo que se había estado hablando. Bueno, no sucedió así. Nosotras en la escuela donde estábamos no sabíamos qué iba a pasar. No supimos nunca. Uh-huh. Hasta el día miércoles, que ahí nos dijeron, pero era un rumor en todas las docentes de todas las escuelas. Es sobre ESI, es sobre perspectiva de género, es sobre problemática juvenil. Era así como toda una cosa que nadie sabía bien qué. Que es una práctica muy común en esta gestión nacional. Desinformar así de esa forma. ¿Viste cuando, con esto cuando fue, ¿se acuerdan cuando fue la toma de los secundarios en Buenos Aires? Pasó sí. Lo mismo. O sea, nunca hubo una información de las oficial. Propuestas a la nueva ley, sino que eran todos rumores, PowerPoint que circulaban en los directivos y cosas así. Este es el modus operandi. Mucha ansiedad, mucha incertidumbre, mucho maltrato al trabajador de la educación, a los trabajadores de la educación, porque no sabíamos qué teníamos que hacer. Era una jornada que se realizaba. ¿Salgo? ¿Estoy saliendo? Sí, te estamos escuchando. Perdón. Era una jornada que se realizó en un momento, todos los turnos conjuntamente, o cómo era. Era el horario de clases, como si estuvieses en tu clase normal, sí. Solamente que todo el mundo tenía que trabajar. Hablar sobre violencia de género. Violencia Bien. De género. Bien, yo les cuento lo que pasó. Fui a trabajar en la escuela donde yo trabajo, bastante particular. Había 20 alumnos de toda la escuela, cuando son 700. O sea, los pibes decidieron no ir. Esa Paso. Es. Sí. A la mañana tuvieron la jornada. Yo tuve un grupo de los 20 que fueron, 4 eran alumnos míos. Sí. Entonces estuve charlando con ellas, eran de primer año, 4 varones. ¿Qué se les dijo varones, a los alumnos nena. Y a las alumnas de que iba a haber una jornada? Entonces decidieron no ir. Lo clásico, que normalmente sucede claro. Eso, sí. Uh-huh. En la jornada sí, por la liberación sucede, de Cataluña sí. Fue, no más. Claro. Claro. Sí, sí, sí, sí, ahora, y encima esta época del año que, bueno, que es tan difícil. Cualquier excusa es buena. Claro. Así que estamos teniendo varios días así en que vas y tenés... No sé. Claro, pero capciosamente al no trabajarlo durante toda la semana y tampoco ustedes tener la información, no pueden... No podías generar nada. Claro, para no podías generar nada. Me cuentan, les pido que les cuenten que habían hablado en el turno de la mañana y lo único que habían hecho era, bueno, el profe, la profe, no sé quién estaba, le comentó el caso de un femicidio. Ajá. Uh-huh. Te contas un caso y es como todos los casos. Sí. ¿Sí? La nena que estaba en mi clase hoy, ella habló del caso de Romina Ríos. Mira. Uh-huh. Eso sí. Fue como... Yo lo que hice es charlar. ¿Edad de ella? 13 años. Ah, mira. Primer año. Empezamos a hablar, le pregunté primero si les habían explicado qué era género, o qué era la violencia de género, o qué era violencia. No les habían... no se habló ningún concepto básico para después hablar de lo que era violencia de género. Ya los días previos, cuando se empezaba a decir que de esto, los alumnos de cuarto año se reían, decían, a ver, de todos los profes que nos dan, a ver, ¿quién nos va a dar ESI? O sea, porque esta historia, caen los profes y le dicen, bueno, que el noviazgo, que el amor, y tenemos pibes que son papás y nenas que son mamás a los 15, 16 años. Y claro, entonces, ¿ustedes son sexualmente activos? ¿Entendés? Como muy muy lejano a lo que es la realidad. Claro, ni siquiera uh-huh. Ve lo que está pasando enfrente de él. Entonces, sé que en algunas escuelas primarias sí se hizo este trabajo de que le mandaban una tareita a la casa. Por ahí es más metódico en la primaria. Sí. Pero lo que decidimos hablar con las compañeras picudas es justamente que no hay una capacitación, no hay, ni siquiera se habla del tema y que los docentes dan lo que se les ocurre. Entonces, las personas también, lo que tienen a mano, digamos, podemos decir. Los que tienen buenas intenciones. Sí, sí, sí. ¿Quieren que les cuente algo? Como que preparan algo, y si no. Sí, contad, Eva. Les cuento entonces con respecto a estas malas intenciones. Mi compañera, quien es trabaja integrando un chico en la escuela 411, se llama René Favaloro, es la que está atrás del hospital, sí. Se topó con una de estas profesoras que, lejos de tener una buena intención, o una intencionabilidad más real y concreta, hablando de género, hizo los siguientes comentarios. Es profesora de tercer grado de esta escuela 411 que está atrás del barrio hospital, que se llama René Favaloro. lo que hizo fue lo siguiente. Primero que nada, para poder hablar de los orígenes del hombre y la mujer y de las relaciones, las hizo venir el día de hoy con la Biblia. A los chicos de la escuela los hizo venir con la Biblia para leer el Génesis y para leer cómo dice la Biblia que tenés que estar el hombre con la mujer y que no puede haber ningún otro tipo de unión que no sea la heteronormativa. Uh-huh. Al escuchar a mi compañera los dichos de esta mujer, le dice, mire, usted está, no voy a decir las cosas que le dijo porque sí. Vamos a insultar al aire, pero lo que sí le dice es que, bueno, ¿y qué pasa si la posibilidad hay de que una mujer salga con una mujer o que un hombre salga con un hombre? Donde las mismas niñas, estamos hablando de chicas de 8 años, que estaban en el aula, sí. Porque habían tenido una jornada prácticamente normal, esto estamos hablando del día de ayer, le dice, sí, puede pasar, dice que una nena se enamore de otra nena. 8 años. Sí, La señora es una persona bastante conocida en el ambiente porque ella, aparte de ser de Provida, es de la gente que da catequesis en la previa que te bautiza, no sé cómo te confirme y cosas por el estilo, porque la verdad que no lo sé muy bien. Bueno, entonces ella, como al haberse interpelada por esto que le están diciendo, de que bueno, que los mismos niños de él le están diciendo, sí, puede ser que se enamore un hombre de un hombre y una mujer, dice, sí, pero ustedes, escuchen, ¿eh? ¿Está grabando esta parte? Dice lo siguiente. Dice, porque, por ejemplo, nosotros tenemos que respetar lo que piensan diferente y los tenemos que integrar. Como por ejemplo, no importa si vos matás a alguien, nosotros también tenemos que respetar a vos tu decisión. Y bueno, como vos tomás esa decisión, pues también podés salir con un hombre o con una mujer. Ah, ahí se acabó. Se acabó, claro. Es que eso es lo que pasa. Este tema de... Repito el lugar. Escuela René Favaloro, 411, atrás del barrio hospital, tercer grado. Profesor ahí, mandémosle nuestras hordas de personas a escracharla. Comparó en una relación de entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, con una persona que mata a otra. No conforme con eso, siguió hablando de los agnósticos y de que son malos, básicamente. Es gente mala. Es mala gente. Es mala gente, dice. Entonces, mi compañero le dice, yo no creo en Dios, pero no por eso soy una mala persona. Bueno, sí, pero es una forma de decir. qué locura esto también, de estos velos morales, religiosos. Bueno, eso es lo que sucede también. Uno de los nenes me dice, ¿y por qué surge la violencia? Le pregunto. Yo básicamente empecé a preguntar todo lo que podía y a partir de eso generar diálogo. Y dice, porque la mujer te hace renegar. ¿Qué edad? 13. ¿Varón? 13 años. 13. Bueno, hablamos de la cuestión de roles y hablamos del amor romántico y hablamos, bueno, una serie de cosas que, repito, eran 4, claro, de un curso de 30. Uh-huh. Yo más o menos iba preparada como para ver cómo esto de hablar de los, porque me imaginaba que nadie iba a decir un nada. Concepto básico. Claro. Nadie iba a hablar de género, de sexualidad, de violencia. Nadie lo iba a decir porque la realidad es que los docentes no tienen esa, no tienen el conocimiento, la preparación. No tienen, sí, porque te dicen, bueno, dan ESI, mira, la capacitación de ESI es virtual. Tenés que estudiar un montón, está buena, pero a la realidad es que es un porcentaje mínimo de docentes quienes pueden realizar la capacitación. Uh-huh. Que tienen la intención y que estudian. Y que no son como esta señora. Y que no, pero la mayoría... Claro, son de Provida. Tienen, claro, uh-huh, tienen esta perspectiva de la religión, desde la moralidad... desde el prejuicio. Pero Natacha, ni de poder decir, no sé, vagina, pene, claro, eso te iba a decir, masturbación, por ejemplo, nada, claro, pueden, no, no, no pueden, no, las palabras. Y no se puede hablar de educación sexual sin ser un profesor de biología de la Universidad de Harvard, parece. Porque bueno, empiezan a hablar de... Claro, sí, que es muy loco, que podrían tomar otros caminos, pero estamos hablando de en el año 2017, que un profesor le hace traer a los chicos a una jornada de capacitación sobre género y sobre educación sexual una Biblia. No, es de terror. Pero, está atrasado como... ¿Qué estamos hablando? 200 años atrás, hay que volver a... Bueno, la cuestión es que si fue un pedido también expreso hacia las familias, o sea, los niños y las niñas tuvieron que buscarlo en sus hogares y planteando de que les piden que lleven la Biblia, las mismas personas también no se ven todavía que les haga ruido quizás esta situación de que en la escuela pública laica te pidan traer una Biblia, digamos, para una capacitación o para una jornada para hablar sobre género. Y te denuncia si hablas de Santiago Maldonado. No, pero te denuncia si hablas de Sergio Maldonado. Hay Santiago. Como de Santiago. De Santiago, perdón. De Santiago Maldonado. Es como... está expresado en distintos ámbitos. La escuela es solo un reflejo, eso es lo que decimos también. que no es que está aislado de... Claro, es una institución dentro del sistema, donde pasan cosas que ahora con el pensamiento de derecha están todos los fachos tan libres y tan felices. Pasa con, por ejemplo, que en la jornada de la escuela, en el cumpleaños de la escuela, no van con el uniforme a la fiesta, van de fiesta. Y había unas nenas que tenían shortcitos y la vicedirectora les mandó que se cambien porque así andaban, provocar. Que provocaban a los varones y a los profesores. Ay, me descaló un frío. Una de 14 años, qué sé yo, aparte están en la fiesta de la escuela, y aparte les molesta el cuerpo. Es la mirada. O sea, el tema es el cuerpo de la mujer, que es el provocador de esta violencia el abuso y todo esto. No se educa a los varones de que no es así. El cuerpo es el cuerpo. Cuerpo no es... Pero totalmente ¿quién es la normalizadora? Sexual. ¿Es una directora, una mujer? Es una mujer, también, es una mujer burguesa, religiosa, que hace el bien por la comunidad y hace beneficencias en el barrio. Es perfil. Pero después dice que yo soy la que estoy. Estamos todos bravos hoy. Hoy es viernes y hace calor, hay humedad, pero bueno, una de las cosas que yo, la verdad que pensamos el otro día, me parecía tan loco escuchar al rector de la universidad cuando en su discurso, cuando estaba haciendo el debate, decía, y estamos pugnando por la excelencia académica, bla, bla, bla, y esta es una universidad laica. El tamaño de la Virgen que tiene cuando no la ve, cuando llega, nada, pero eso es lo loco, que está tan normalizado. Pero es que somos todos católicos. Así te dicen, claro. Cuando vas a... hay una escuela en la Humberto Pereira, hacen una procesión de la Virgen dentro de la escuela. Dentro de la escuela, así como en la 248 Jerónima Barrio, que es la de acá, la del barrio, rezan todos los lunes. Y las familias que piden que sus hijes no participen, tienen esta respuesta, pero sí somos todos católicos. Claro. No importa que esté el chiquito ahí, total, no le hace nada que rece un Ave María. Claro, totalmente. Bueno, eso es lo que pensaba cuando hablábamos esto, lo hablamos antes de comer, y me decía la normalización. Comparó una persona que sale con una persona del mismo sexo con un asesino. Así lo tiene en su lugar. La considera una mala persona por no creer en Dios y los hizo traer la Biblia el día de hoy. Así que imagínate, yo digo, eso, que te caiga el loco y te diga, bueno, che, ¿sabes qué, ma? Tengo que llevar la Biblia hoy a la escuela porque vamos a hablar del Génesis. ¿Qué onda? Da impotencia, sobre todo impotencia. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos, compañeros, con esto que pasa? Y bueno, lo estamos militando desde nuestros lugares, desde la comunicación. Quienes estamos en las escuelas también la militamos en el aula. Uh-huh. Ese es nuestro espacio. Pero es un poco frustrante. ¿Sabes qué es lo que es? Lo enorme que es también. ¿Sabes lo que yo pienso también? A mí Débora me decía eso. ¿Sabes lo que estaría re bueno que vos te den la libertad para poder hacerlo vos y tener tantos pibes, como vos decías, 700 pibes en una escuela y tener la posibilidad de tenerlo un día a los chabones ahí para decirle un montón de cosas, para hacer un montón de cosas, una semana dedicada a eso que... Nosotros lo haríamos gratis. Nosotros lo haríamos gratis y lo haríamos lo mejor posible con toda la onda, ¿entendés? Y se desperdician esas cosas que son tiros al aire porque, bueno, son buenas intenciones que terminan en estas cosas que como vos decís, la realidad y lo que se quiere hacer termina caminando dos caminos diferentes. Y son parches. Porque ahora, claro, desde el Ministerio de Educación va a decir, ¡exitosa la jornada! Bárbaro, dentro de los papeles va a quedar como histórico, porque realmente es histórico que en un día en todas las escuelas del país suceda esto, pero bueno. Así. Claro, eso es un poco lo que... Bueno, eso es lo que vamos a hablar, esto es lo que hablamos el día de hoy en esta columna de género. ¿Cómo es que le dicen ESI? ¿Cómo es? ESI, Educación Sexual Integral. Ah, claro. Que ese es el tema, es integral y está muy bien la ley, están muy bien los contenidos. Es que realmente lees, está mortal. Sí. Pero bueno, las profesoras no pueden decir masturbarse. No se puede. No. Lo pueden nombrar, no pueden decir. ¿Algún día hablaremos en las escuelas del placer y del sexo y no hablemos de otras cosas? No, ya no. Yo confío que sí. Ojalá. Bueno. Sí, como decíamos anoche, un día todos seremos feministas. Claro. Exactamente. ¿Es una amenaza? ¿Es una realidad? A mí no me apuntes con el dedo, bueno, por favor. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias. Hermoso compartir este calor. ¿Viste? Bueno, me alegro que lo disfrute así. Así que, bueno, vamos a un pequeño corte musical y continuamos con este noticiero que nos sale a la mañana. Educación integral.